Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Este breve audio, al menos lo que es por mi parte, estoy grabándolo con el Huawei MediaPad M3, uno de mis dispositivos imprescindibles que siguen sumando años. Ya sabéis que estoy en una etapa desconocida para mí, en la que estoy disfrutando mucho de los dispositivos que tengo, los estoy disfrutando, sin cambiarlos. Claro, eso tiene grandes ventajas, y es que te permite personalizarlo, te permite estabilidad, tienes tus claves, actualizas, pruebas alguna aplicación, pero en el fondo sigues teniendo el mismo dispositivo y cuando tienes tiempo, pues intentas sacarle partido. Ahora aprovechar un poquito más el NFC con la conexión del reloj con el teléfono, pero en el fondo te centras en usarlo, no te centras en configurarlo, y eso está bien porque al final hemos llegado a un punto en el que prácticamente cualquier dispositivo de gama media, con los fabricantes que hay y las calidades que ofrecen, pues nos van a dar resultados pues, muy satisfactorios. Ya sabéis que la experiencia de usuario es una tónica constante en Vidas en Red. Me interesa mucho cuando conozco a alguien de nuestra tribu geek, pues me interesa mucho saber pues cómo tiene organizado su escritorio. El nuevo escritorio es nuestro smartphone. Me interesa mucho saber cómo tiene organizada sus aplicaciones, cuáles son las que usas habitualmente, si es productivo, si es una persona productiva, ya ni te digo. Y cada usuario es un mundo. Y hoy quiero presentaros a un usuario, a un geek que se llama Adrián, y no me ha dejado decir nada más de él, así que dejémoslo en que se llama Adrián, que muy amablemente pues ha accedido a responder a un pequeño cuestionario que he hecho. Él me preguntaba si se lo iba a mandar a más gente. La verdad es que solo se lo he mandado a él. En el pasado le mandé ese cuestionario al amigo lector, alguien que debería de grabar, al igual que el señor Jonathan Mark, pero que tienen vidas, que tienen prioridades, pero son gente que tiene mucho que ofrecer. Y yo creo que Adrián también tiene mucho que ofrecer y seguramente tiene mucho más que ofrecer de lo que nos dice aquí. Aún así, su experiencia es valiosa y os voy a dejar con él para que podáis conocer su experiencia y conocer las opiniones y el día a día de un geek cuando menos peculiar, cuando menos original, pero un geek al fin y al cabo. Así que sin más, adelante, Adrián. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos. Mi nombre es Adrián, ya lo saben, y estamos grabando un cuestionario que nos mandó el señor, mejor conocido como Converso, si no mal me equivoco y mi mala memoria, se llama Julio, y si no, que me disculpe, el señor Converso, así lo conoce todo mundo, ¿no? Muy famoso en todo esto de los podcasts. Así que bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Adrián y pues yo soy muy sincero, esto va a ser diferente, esto va a ser algo totalmente fuera de lo común. Él se arriesgó, él me dijo que lo va a pasar. Tenemos ahí una incipiente comunicación. Yo alguna vez había querido hablar con él por un detalle que no me gustó y la verdad es que no recibí respuesta. Y pues ahorita sí haya habido una comunicación fluida, se lo agradezco, y me hizo llegar este cuestionario, así que vamos a ver realmente si aguanta la vara, como decimos en México, y si lo va a poner tal cual en su podcast, me imagino yo, o a lo mejor sea para oírlo él, pues no hay ningún problema. Entonces, bueno, nos mandó aquí 11 preguntas, si no me equivoco, si no veo mal. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar diciendo que estoy loco, y que pues esto va a ser diferente, y yo le apuesto a que va a ser diferente a los cuestionarios normales que otras personas pueden, han o van a contestar en un futuro. Así que vamos con ello. Primer pregunta, dice, ¿qué equipos has probado y cuáles te han gustado más? ¿Qué equipo he probado y cuál me ha gustado más? Bueno, esta pregunta, está muy complicada. Yo he cambiado mucho. He cambiado mucho por lo que me ha pasado en la vida, porque vas creciendo, porque vas teniendo prioridades diferentes y porque la vida te depara sorpresas, sorpresas te da la vida, y esto ha cambiado. Si esto me lo hubiera preguntado hace... Bueno, supongo que se puede remontar al pasado, ¿no? Pero bueno, esto... he probado equipos, yo creo que de las marcas más conocidas. O sea, Sony, Samsung, LG, Motorola, BlackBerry, Nokia, Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei. ¿Cuál otro podría ser? Blue, una marca que de hecho es curioso porque está en, creo que en Miami, tienen sus oficinas. Y bueno, y pues se me pueden escapar varios. Todos esos he probado, o sea, de probar, los he probado. Ahora, eso no significa que los haya tenido mucho tiempo. Yo, para poder probar esto o lograr esto, sinceramente, yo no los compro nuevo. Ninguno de estos dispositivos ha sido nuevo. Todos estos dispositivos realmente yo los he comprado usados o los voy cambiando y demás. Y me han sucedido mil cosas. No recomiendo que cambien dispositivos. Cómprenlos o véndanlos usados, revísenlos bien. Pero eso de cambiar, yo creo que no es buen negocio. ¿Cuáles me han gustado más? Pues depende del momento. En su momento me gustó mucho Sony, en su momento me gustó mucho Samsung, en su momento me gustó mucho Apple. Podemos decir que serían las tres marcas. ¡Ay, BlackBerry! BlackBerry me fascinó, yo fui un gran aficionado de BlackBerry, tuve varias BlackBerries, cuando en México la BlackBerry realmente yo creo que ocupaba el 80% del mercado. Entonces, entre BlackBerry, en su momento, repito, Sony, Samsung y Apple realmente, son las que más he disfrutado. Repito, no por mucho tiempo, yo creo que la mayoría menos de un año, ¿no? Quizá las diferentes BlackBerries que tuve y los diferentes iPhones, sí, obviamente más de un año, ¿no? Bueno, pregunta número 2. Pero vamos a oír esta música maravillosa. No sé por qué se oye tan bajita. Pero bueno, pregunta número 2. ¿Cuál es tu equipo actual y qué es lo que más valoras de él y cómo lo conseguiste? Es una gran pregunta, grandes tres preguntas. Bueno, el equipo que tengo ahorita es un iPhone SE. Estos iPhone, pues, que cuando salieron era la edición barata. Y pues bueno, es un iPhone el que tengo, ¿no? SE. 16 GB. Vivo con 16 GB. Uso mucho la nube, obviamente. Gratuita. ¿Qué más dice aquí? ¿Qué es lo que más valoras de él? Que lo tengo. Sinceramente valoro de él que lo tengo. Como me dijera un doctor, ¿no? Cuando le pregunté cuál era el mejor especialista en tal rama que él conocía. Y me dijo, mira, el mejor doctor es el que tienes más cerca. Y es cierto, ¿no? El que está más cerca es el que te va a ayudar. Entonces, ¿qué valoro más de él? Que lo tengo. Pudiera no tener nada. Así que, o pudiera tener uno de nada más mensajes de texto y llamadas, que los he tenido. Entonces, pues valoro que lo tengo. ¿Y cómo lo conseguí? Lo compré usado, un poco golpeado, un poco maltratado, pero bueno, eran las únicas posibilidades que tenía y estoy con ese ahorita y con ese estoy grabando, así que hago ahí peripecias para poder grabar, pero para lo que es la vida y para lo que queda, pues está bien, ¿no? Bueno, pregunta número 3, ¿cuáles son los podcasts que escuchas? Híjole. Más bien, yo creo que a mí me quedaba la pregunta de cuáles son los podcasts que no escuchas o los temas que no escuchas. Y lo voy a decir también, aunque no venga en la pregunta, así como hay preguntas de dos, tres opciones, pues también esta la voy a decir así. ¿Cuáles son los que escucho así con nombre y apellido? Escucho uno que no es podcast y que yo no estoy a favor de que se llame podcast, pero es un programa de radio. Un programa de radio que ya se adueñaron de los podcasts. Pero bueno, en México también pasa. Menos que en España, pero pasa. Y se llama La Corneta. La Corneta. Este programa son dos tipos de 50 años que yo los vengo oyendo. Tenían diferente nombre el programa. Yo lo vengo oyendo desde hace más o menos unos 25 años. Ya están chavorrucos, como les decimos aquí, pero yo me sigo riyendo mucho. Es un informativo, saben mucho, es un informativo, pero con un toque de mucho humor, de mucho sarcasmo, y me encanta. Entonces, la corneta sería la que no me pierdo por ahí. De ahí escucho uno que se llama Mundo Vapor for All. Este Mundo Vapor es todo lo del vapeo, todo lo del mundo del vapeo. Para ayudar a las personas a dejar de fumar, que es tan dañino, que es tan mortal, que es tan asqueroso. Pues bueno, ahí tenemos este podcast de Mundo Vapor for All, que si no me equivoco, por lo menos en México es el único podcast que hay. En España sí hay varios, pero bueno, ahí está Mundo Vapor for All haciendo sus pininos. De ahí tenemos un podcast que se llama Prepárate, la vida duele, un podcast nuevo, un podcast duro. Un podcast no para cualquiera, no se lo recomendaría a cualquier persona. Prepárate, la vida duele. Porque es un podcast de una persona fracasada, de una persona enferma psiquiátricamente, de una persona que ha pasado cosas muy, muy, muy complicadas en la vida. No es una víctima de la vida. Eso es lo que me gusta, que o sea, el autor, la persona, no es una víctima de la vida, sino es víctima de sus consecuencias y de las bellezas que la vida y el universo y los seres o el ser supremo nos brindan con amor y cariño. Entonces, ese programa está muy fuerte y a mí pues me gusta mucho, ¿no? Prepárate, la vida duele. De ahí, de tecnología, pues la verdad es que oía muchísimo en la tecnología. Cuando me clavé de verdad en la tecnología, oía más de 20 podcasts de tecnología, pero me fui quitando esas telarañas de la cabeza y solamente escucho pues uno que se llama Insanity Tech. Realmente, así sin perdérmelo. De ahí puedo escuchar esporádicamente, pues no, la verdad es que no quiero mencionar a los demás porque no los escucho diario, ¿no? O sea, yo sé que todo mundo hace eso. Yo sé que hay mucha gente que me ha enseñado su teléfono y tiene 200, está suscrito a 200 podcasts y escucha 20. Y de esos 20 escucha un episodio que le gusta y a lo mejor 2 meses no porque no le gustaron los temas. Yo no soy así. Yo, si un podcast no lo escucho en una semana, lo quito. Yo tengo poquitos, no tengo ni 20. ¿Por qué? Porque si en una semana yo no lo oigo, lo quito. O sea, me desuscribo inmediatamente. Entonces, tienen que gustarme mucho para oírlo realmente diario prácticamente. Puedo dejar pasar uno o dos episodios, pero ya si dejé pasar cinco, es que no me interesa y lo quito. Entonces, pues prácticamente no hay ninguno que yo escuche así, que yo diga, soy fan de este podcast de tecnología. No. soy más fan de las noticias. Me gusta mucho estar informado. Escucho nuestro nuevo presidente en México. Bueno, nuevo que ya va para casi un año. Nuestro nuevo presidente en México da unas conferencias todos los días. Las conferencias mañaneras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y da unas conferencias mañaneras donde responde preguntas y hace comentarios. Y obviamente se echa flores él mismo y todo eso. Eso lo escucho para ver qué cosa está pasando en el país de boca del presidente. Y lo que le preguntan a veces es un poquito incómodo, que es interesante. Tengo dos noticieros locales, serios, normales, para ver qué está pasando en el mundo. Y en México principalmente, de deportes tengo uno que se llama Cronómetro de ESPN, que tampoco es podcast, es un programa de radio y de televisión, que aparte de ser de radio y de televisión, ahora es, entre comillas, podcast, pero como es rápido, 20 minutos, lo escucho y me entero de todo. Hablan no solo de fútbol, sí un 90%, pero ya con que hablen 10% otra cosa, en México es bueno. Porque los demás hablan de fútbol el 100%. Entonces a mí me gusta mucho el béisbol, muchísimo. Y pues, aunque no hablen mucho, a mí me gusta mucho el béisbol. A grandes rasgos he escuchado el podcast de tecnología de todos. Todos los españoles son los que dominan los podcasts de tecnología, los mandamases, los que saben, los que pueden, los que hacen, los que deshacen, los que tienen dinero para comprar, para hacer un unboxing diario, para andar probando y todo. Los he oído. O sea, no les puedo decir que no. He oído todos los podcasts. Pero a mí me... Yo tengo la digamos, quizás sea algo negativo, que me aburro muy rápido, entonces voy cambiando, quito, pongo, al rato vuelvo a poner uno que ya quité, al rato pongo otro que, o sea, ahí le voy campechaneando, una locura. Pero he escuchado a todos, no se me ofenda a ninguno, a todos los he escuchado. Y de ahí mi tercer rama de podcast es los de ciencia o los que puedo aprender algo. Me gusta mucho aprender algo, no nada más perder el tiempo. Y muchas veces en tecnología creo que perdemos el tiempo. Entonces escucho uno que es español que se llama Kilo de Ciencia. Kilo de Ciencia me encanta. Todos los temas. Generalmente son químicos, pero me gusta muchísimo. De biología humana sobre todo. Salud. Kilo de Ciencia. Escuchaba uno que se llama... Y lo quitaron realmente... Que era... Híjole, ya se me olvidó el nombre. Pero era el contestador o el explicador. Algo así. Ya no existe. Era mexicano y hablaba de cosas que a veces ni se entendían. Pero bueno, también. Entonces ahorita nada más me queda aquí lo de ciencia. Uno de un señor que se llama Carlos Malovini. Que habla... como de religión, sin ser fanático de la religión. A veces hay temas que no, o sea, como que este señor, Carlos Malovini, así se llama el podcast, Carlos Malovini, como que este señor desafía esos paradigmas y esos dogmas y esa... sí, paradigmas, ¿no? Que nos han dicho, esos tabús. Como que los echa abajo, ¿no? A veces negando o contradiciendo lo que nos han dicho por años nuestras religiones, ¿no? Y son podcasts cortitos de 15, 12 minutos y me encanta. De ahí tenemos uno que se llama Conciencia Podcast. Es un tipo de Costa Rica, creo que un mexicano y un americano. Y estos sí son irreverentes, son podcasts como de 2 horas, a mí no me gustan los podcasts largos, ahí le voy adelantando, porque me gustan las cosas concretas, no irle dando vueltas. Entonces, pero estos sí se pasan, porque estos sí son unos chamacos, digamos, de 30 años, y se pasan porque dicen groserías y todo. Conciencia Podcast, todos pertenecen a iglesia, pero a iglesias bien, o sea, que ayudan, que participan, que están en grupos y confrontan mucho las ideas que siempre nos han enseñado. Y prácticamente, prácticamente es lo que puedo decir que escucho diario. Y de ahí les digo, he escuchado a todos los españoles, a todos. De repente los pongo, de repente los vuelvo a quitar, los vuelvo a poner, los vuelvo a quitar. Y así, no digamos, repito, es que no los puedo ver. Tengo una manía de que si no escucho algo, no lo veo. Entonces, pues realmente los quito a la semana. O sea, todos los que ya saben, ¿no? Los he oído. He oído a Converso, he oído a Alex Barredo, he oído a Emilcar, he oído a Rupert. He oído pues todos esos podcasts, ¿no? Me gustaba mucho el de Foro Móviles, muchísimo, y ya no graban. Y así, he oído prácticamente a todos, pero repito, de repente los quito y ya no los oigo y ya. Entonces, para no alargarme, ya, esa fue mi respuesta, ¿no? De cuáles son los podcasts que escuchas. ¿Cómo te animaste a grabar? Pues yo no le pienso mucho a casi nada. ¿Cómo me animé a grabar? Agarré mi celular hace más de 2 años, casi 2 años y medio. Primero busqué dónde podía grabar, cómo era todo esto del podcast. Había que alojar, había que pagar. Encontré Spreaker, me agradó porque tenía para la aplicación de Spreaker Studio, o esta se llama Red, para grabar. Y agarré mi celular y ahí me puse a grabar. Así, o sea, no lo pensé. Dije, voy a hablar de tecnología según yo primero. Y empecé a hablar de tecnología y así grabé. Y puedo decirles que he hecho en total más de 8 podcasts de temas diferentes. Cuando los termino, los quito. O cuando me aburren o cuando ya no quiero grabar, los quito. Repito, no puedo tener cosas que están ahí inconclusas. O sea, mucha gente me ha dicho, ¿para qué lo quitaste? Estaba muy bien, déjalo ahí. Hay gente que lo hubiera podido escuchar después. No puedo. O sea, ya terminó. Lo borro que desaparece y ya no existe. Entonces he hecho más de 8. Así, agarro el celular, me pongo a grabar, pum pum pum, y se acabó. De muchos temas. Entonces, pues me animó así nada más. Lo agarré y grabé y listo. Dice, ¿cómo es un día de Adrián en sus hábitos tecnológicos? Páginas web que visita, portales. La verdad que últimamente nada. Últimamente con la vida que llevo, con mi situación anímica, personal y todo, no es nada. Mi vida tecnológica está bajando muchísimo. Y no me arrepiento, o sea, qué bueno, estaba yo muy dependiente ya de andar viendo redes sociales y viendo aquí, viendo allá, y qué salió y qué no salió, y a final de cuentas me di cuenta que el 99% de las noticias son rumores y son mentiras. Entonces, empecé a dejar de desintoxicarme de todo eso de la tecnología, así que páginas web, cero, ninguna página web, portales, ninguno. Hábitos tecnológicos, pues es el echarme el celular o el móvil a la bolsa, y eso es todo lo tecnológico que yo tengo. No tengo donde vivo absolutamente, porque no vivo en una casa. No tengo absolutamente nada tecnológico, o sea, nada inteligente, solo el móvil. Así que esa es la respuesta a la pregunta de mi día de Adrián, su hábito tecnológico es agarrar y meterse el móvil a la bolsa o prenderlo y apagarlo. Eso es todo. Cero portales, cero nada de nada. Cuando voy a grabar un episodio de tecnología, ese día abro Twitter. Twitter se me hace muy profesional. Lo hago, lo abro, veo. O esta aplicación de Feedly. De 100 noticias saco una que me interesa. Lo demás para mí es basura. O sea, porque es lo mismo. Es rumor, rumor, rumor, rumor. Entonces, saco una y la comento. Porque tengo que sacarla de algún lado. Y listo, ¿no? Porque generalmente doy noticias. Y así que ahí sí no tengo hábitos tecnológicos. No tengo posibilidades económicas. Y pues esa pregunta que la conteste otra persona. Número 6. ¿Usas herramientas de edición de audio? Ninguna. Ninguna herramienta de edición de audio. De hecho, todos los podcasts que yo he hecho en total en episodios han de ser más de 900 o 1000 episodios que he hecho ya. Y nunca he repetido ninguno. Jamás. O sea, agarro el celular, me pongo a hablar y jamás he repetido uno. O sea, que digo, ay, ya me equivoqué. O ay, ya no sé qué. Y lo pare yo y lo vuelva a hacer. Jamás, nunca. Pero no edito nada. No edito nada. No sé editar, no sé ni qué programas hay para editar. Así que no edito nada. ¿Cuáles son tus aplicaciones de grabación? Solamente grabo en la aplicación de Spreaker Studio, que realmente dice Red en la aplicación. Ahí grabo. Ahí nada más le das al play. Si quieres música de fondo como ahorita tengo, le puse y listo. Y ahí grabo. Como grabe eso, así grabo yo. Y se oye bien. O a mí me gusta cómo se graba. Así que en Red nada más, nunca he probado otra, nunca he grabado otra y no sé ni me interesa cómo funcione, pues es lo más fácil para mí y entre más fácil, mejor. Otra pregunta dentro de la misma pregunta número 6, dice, ¿escribes un guión? No sé hacer un guión, la respuesta sería no sé hacer un guión. A mí me gusta ser muy profesional y un día después de 800 episodios, dije, voy a ver qué es un guión. Ah, no, dije, voy a hacer un guión. Y agarré una hojita y empecé a escribir. Y dije yo, bueno, ¿esto es un guión o esto es puntos importantes para que no se me olvide lo que voy a hablar? Y me puse a investigar qué es un guión. Un guión periodístico, un guión cinematográfico, un guión para un podcast. Y resulta que casi hay que estudiar comunicaciones, mercadotecnia. Y un guión lleva varios pasos, bueno, muchos pasos, mucha lógica, mucho... Tiene sus nombres bien complejos, así que guión no sé hacer. Y una vez que vi eso dije, no, ¿yo qué voy a andar haciendo guiones? Entonces rompí mi hojita, arrugué mi hojita, la rompí, la tiré. Y nunca he hecho un guión. Nunca he hecho un guión porque no lo sé hacer y porque no me interesa. O sea, la verdad no me interesa hacer guiones. Así que no hago ningún guión. No soy profesional en esto para nada. O sea, soy una desgracia haciendo podcast. Así que no hago guión. No veo noticias tecnológicas. No veo páginas tecnológicas. No tengo nada tecnológico. No edito. Imagínense la calidad de mis podcasts, ¿no? Número 7, ¿qué consejo le darías a un podcaster aficionado? Me quiero imaginar a alguien que acaba de empezar. Mi único consejo es que grabe. Que grabe. Que trate de ser lo más constante posible y grabe lo que le guste. Aquí hay de dos. Aquí grabas lo que te gusta o grabas lo que te gusta. Porque si no, te vas a aburrir. Si hay, sí, te aburres a veces. Yo me he aburrido y le he cambiado de nombre y lo he borrado y lo he vuelto a poner y empiezo y termino y abro y cierro. Tienes que grabar lo que te gusta. Y el día que te deje de gustar, quítalo. Deja de grabar. O sea, deja de grabar. Esos son mis dos consejos nada más. Graba como puedas. Si tienes las posibilidades para tener un estudio de grabación en tu casa y tener monitores y tener un micrófono excelente y tener una consola y tener todo eso, hazlo así. Te va a salir muy chingón. Y si eres un perro como yo, pues hazlo con tu celular. Fácil, ahí está la aplicación de Spreaker Studio y no te complicas nada y lo haces. Entonces, ser más o menos constante en el tiempo que tú quieras, o sea, no necesitas ser diario. Pero si tú dices mi podcast es semanal, hazlo semanal. Si dices quincenal, hazlo quincenal. Si dices mensual, ya se me hace muy largo, pero hazlo mensual. Y el día que ya no quieras, déjalo. O sea, déjalo y bórralo y quítalo y que nadie se acuerde de ti. Esa sería mi recomendación. 8. ¿Cuál es el smartphone con mejor relación calidad-precio? Pues la verdad es que yo creo que algún chino, o estoy seguro que algún chino, algún celular chino, totalmente seguro de eso, pudiera ser cualquier Xiaomi. Yo creo que cualquier Xiaomi hoy en día es muy bueno calidad-precio, muy bueno calidad-precio. Y hasta hace poco era para mí también el OnePlus. Creo que el nuevo ya salió carísimo, o ya casi igualando los precios de las marcas, digamos, occidentales, por así decirlo, o comerciales, más comerciales. Entonces, para mí un Xiaomi, el que quieras, pero para mí un Xiaomi como marca sería la mejor opción en un dispositivo relación calidad-precio. Eso sería. 9 dice: ¿cómo ves la tecnología móvil en 10 años? ¿Cómo veo la tecnología móvil en 10 años? Para empezar, yo no creo vivir 10 años. Es para empezar. Así que no me puedo imaginar algo que no voy a vivir, porque no me gusta andar pensando en. Dijera un podcaster: no pienses en pajaritos preñados, ¿no? Entonces, no pienso en cosas que no voy a lograr ver. Pero creo que si me lo imagino ahorita, vería la tecnología en 10 años como locos. Nos traería como locos. Ya tendríamos algún chip por ahí implantado. Ya andaríamos quizás no con móvil, sino con algún otro gadget más pequeño y que nos diera toda la libertad para hacer lo que hacemos. Pero sí, yo creo que con implantes de algo para poder hablar y todo y sin tener algún dispositivo más gordos, yo creo que me imagino más a las personas más gordas y mucho más dependientes, la sociedad más hundida en la mierda y así, ¿no? Más gordos. Si ya veo en los supermercados a gente que hay carritos, es la cosa más estúpida del mundo. Hay carritos donde te subes y vas y para no caminar en el supermercado, ¿no? Vas ahí en el carrito sentado, tu carrito eléctrico, y vas agarrando las cosas y las vas metiendo ahí a la canastilla. Eso es para cachetear al que va ahí. Entonces, ya todo es por internet, te lo traen a tu casa, ya no sales en la calle, no convives con nadie, no sabes cómo se llama el vecino. Tienes un grupo de WhatsApp, seguro, con todos tus vecinos, pero no sabes ni cómo se llaman y no les has hablado de frente. Entonces, yo nos veo más deshumanizados, más dependientes, más gordos, más locos. Y la única ventaja que le pudiera ver a esto de la tecnología, dejando de un lado, dice tecnología móvil, ¿no? Y esa es la respuesta. Pero yo añadiría que la tecnología en general, lo único bueno que le veo es que en 10 años seguramente van a haber muchísimos avances tecnológicos y en cuanto a la salud, en cuanto a medicinas, en cuanto a vacunas, en cuanto a nuevos fármacos, en cuanto a que la gente tenga mayor expectativa de vida, de que la gente se muera menos de hambre, de que haya algo que revolucione la vida. Eso me interesa. La tecnología móvil se puede ir un carajo. Bueno, la número 10, la última. Ah, no, había otra, eran 11. Dice: ¿hay algo que quieras añadir? Pero como había una 11 que llegó después, antes de las 10, entonces aquí va. Dice: ¿cuáles son las aplicaciones que usas con frecuencia? Sinceramente, me estoy tratando de alejar de todas las redes sociales. Ya cerré Facebook hace ya un buen rato, unos 6 meses. Cerré Instagram hace una semana. Y solamente me quedé en Twitter, que para mí es la que se me hace con menos proyección, menos crecimiento, pero sí la más profesional. A mí, dentro de todas las mentiras que hay en todas, se me hace la más profesional. Entonces uso Twitter, Pocket Cast, que es mi reproductor de podcast oficial. Ese lo uso todos los días y lo más que puedo. Veo mucho la aplicación del clima. Me gusta mucho ver el clima. No sé, me llama la atención. WhatsApp por a fuerza. Telegram un poquito. Spreaker, pues ahí hay al ojo con su aplicación Studio Red, obviamente. Amazon, me gusta dar vuelta aunque no compro nada. No hay para comprar, pero sí me gusta andar viendo en Amazon lo que hay. Así que me doy mi vuelta en Amazon. Como buen mexicano, consumía yo, no mucho, pero sí moderadamente YouTube. La basura llegó hasta el cuello y ya no. Tuve la fortuna de que un amigo me acaba de pasar hace 3 días una cuenta de Netflix, me compartió. Y pues estoy ahí, viendo alguna que otra serie, interesante. Más bien programas, ¿cómo le dijera? Que me aporten algo, ¿no? Entonces, eso apenitas. Pero en sí, no, trato de no, ya con estar en WhatsApp y en Telegram, y grabando, tengo 3 podcasts, y grabando, ya se me va todo el día, así que ya no necesito más. ¿Qué quiero agregar? Pues, primero que nada, esto le va a aburrir, espero que sea lo menos posible, espero no arruinarle el podcast a Converso, que no creo, porque tiene suficientes suscriptores y seguidores para que un episodio con un mal invitado como yo lo haga ver mal. Lo que quiero añadir es eso, pues darle las gracias, sea como sea, pues me mandó este cuestionario, no sé a quién más se lo va a mandar, espero se lo mande a gente más interesante, que tenga cosas interesantes que decir. Yo inclusive lo veo como hasta, hay unas preguntas hasta medias, no sé, no voy a decir la palabra, pero estrenar un móvil, creo que no me acuerdo, y pues esa es toda mi tecnología, y grabar, había una que decía ¿por qué grabo? Que no sé qué la hice, no sé si la dije. ¿Por qué grabo? Porque si no grabo me vuelvo loco. Era la 4, me la brinqué. ¿Por qué no grabo? Digo, ¿por qué grabo? ¿Por qué empecé a grabar? Porque me gusta hablar. Hablo y hablo y hablo. Y no me considero una persona tan ignorante. Sí, muy pendeja, pero no tan ignorante. Y puedo estar hablando aquí 10 horas, de veras. Del tema que me canten. No porque lo sepa, sino lo investigo y lo hablo. Entonces me gusta muchísimo hablar. Y si no grabo me vuelvo loco. Es parte también de mi terapia, de mi tiempo libre. He intentado muchas cosas como terapia ocupacional y todas las he dejado. El podcast es lo que más he durado y lo he dejado, vuelto a agarrar, dejado, vuelto a agarrar, pero eso es bueno porque significa que al fin y al cabo sigo aquí. Así que si no grabo me vuelvo más loco de lo normal y y pues eso, grabo por eso. Añadir lo del agradecimiento a este señor, no se tome la vida tan en serio en cuanto a que últimamente he estado estudiando mucho y tratando de ver la vida como si me fuera yo a morir mañana. Y ese es un consejo que les doy. Si ustedes viven como si se fueran a morir mañana, hacen cosas muy bonitas el día de hoy, porque mañana pueden ser que no estén. Entonces, traten de vivir así, no pensando en que ay, me voy a morir y preocupado. Pero sí como que es una posibilidad. Diariamente no amanecen millones de personas, porque tenemos nosotros que tener el privilegio de sí hacerlo. Entonces disfruten lo que les gusta, disfruten lo que haces, que les valga madre el que dirán. Si quieren andar de cabeza por la calle, anden de cabeza. Si quieren andar desnudos, anden desnudos. Lo que quieran, la vida es corta, de verdad. Disfrútenlo, no se metan con nadie, dejen de estar hablando de otra gente, hablen, eso sí, a los que hagan podcast, ahí también esa pregunta que ya pasó, a los aficionados que quieren hacer podcast, señores, hablen de lo que quieran, hay mucha información, no hablen de las personas, omitan a las personas, no existen las demás personas, hablen en su podcast de ustedes, y de sus experiencias y de lo que quieran, pero dejen de estar criticando y dejen de estar chingando y dejen de estar metiéndose con la gente, ni para bien ni para mal. Yo tengo un lema, yo repito, tengo 3 podcasts ahorita activos, y si quiero felicitar a alguien, lo hago en privado. En privado, en Telegram se consigue facilito o siempre tiene un medio de contacto. Lo felicito en privado. Y si quiero criticarlo o algo que no me parece, me quedo callado. Me lo trago. ¿Para qué chingado le voy a amargar el día a la persona? Así que es un consejo, es una invitación a que hagan eso, ¿sí? Y pues bueno, a ver qué pasa. Pues ahí está, aburridísima mi vida tecnológica. Creo que la estoy dejando. Mi objetivo es irla dejando poco a poco. El podcast de tecnología ya no voy a hablar de noticias tanto, porque hay que estar busque y seleccionando qué noticias más o menos son interesantes. Así que voy a dar nada más opiniones, que eso sí, pues me gusta más porque me explayo más, hablo más y no tengo que leer tanto. Y le voy a echar más fuerza a los otros 2 podcasts. Sobre todo al nuevo, que está duro y me encanta ser duro, porque así es la vida. Así que gracias a los que llegaron hasta acá, que ha de ser Converso y yo. Y bueno, pues yo creo que debut y despedida, no lo sé. Así que muchas gracias y pues que haga su opinión, sus críticas, sus comentarios, todo lo que quiera. A fin y al cabo es su programa y ahí lo va a terminar él, a cerrar él. Así que pues gracias por las preguntas, gracias por dármelas. Ya las contesté y nos vemos hasta la próxima. Y canten La Trucha de Schubert.